El crimen de Orcival, de Émile Gaboriau. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 23. Cuando hablaron de la impaciencia del juez, M. Plantat no presentía toda la realidad. El juez estaba furioso porque no podía comprender el motivo de esta espera. Desde muy temprano había ido a instalarse en su despacho del Palacio de Justicia de Corbeil, y envuelto en su toga contaba los minutos. Las reflexiones de la noche, lejos de hacer vacilar sus convicciones de la víspera, las habían afirmado, y cuanto más meditaba en el crimen, encontrábalo más sencillo y de más fácil explicación. La convicción que tenía de que su opinión no era la de los demás le mortificaba, haciéndole esperar su declaración con verdadera impaciencia. Temiendo no estar a la llegada de M. Lecoq, habíase hecho llevar allí mismo el almuerzo. Precauciones más inútiles. Las manecillas del reloj corrían y no aparecía nadie. Para matar el tiempo, había interrogado otra vez a Gespin y a Juan Sin Pena, y aquellos interrogatorios nada nuevo le habían demostrado. Uno de los acusados juraba que no sabía más que lo que había dicho, y el otro se encerraba en un silencio feroz o se limitaba a repetir: «Sé que estoy perdido. Haced de mí lo que queráis». M. Domini había hecho subir a un gendarme dándole orden de que partiese a caballo a Orcival a inquirir noticias, cuando, por fin, el alguacil de servicio anunció a los que esperaba. Al punto ordenó que pasaran, y tan viva era su curiosidad que él mismo, a pesar de lo que él llamaba su dignidad, fue al encuentro de los recién llegados. «¿Cómo habéis tardado?», exclamó. «Y sin embargo», repuso el juez de paz, «no hemos perdido un minuto, ni aún nos hemos acostado». «¿Qué hay de nuevo?», preguntó el juez. «¿Se ha encontrado el cadáver del conde?». «Hay mucho de nuevo», repuso M. Lecoq. «Mucho, pero no se ha encontrado el cadáver del conde, y me atrevo a asegurar que no se encontrará, por la sencilla razón de que no le han matado. No es una de las víctimas, como en un principio hemos creído. Es el asesino». A esta declaración, lentamente pronunciada por el agente de policía, el juez dio un paso atrás. «¿Estáis loco?», dijo. M. Lecoq no se ha permitido jamás sonreír en presencia de un magistrado. «Supongo que no», dijo fríamente. «Estoy persuadido de que si el señor juez quiere prestarme unos minutos de atención, tendré el honor de convencerle, como he convencido a los demás». El juez se encogió de hombros, movimiento que no se escapó a M. Lecoq, el cual creyó deber insistir de este modo: «Estoy seguro, además, de que el señor juez no me dejará salir de aquí sin darme una orden de prisión contra el mismo conde de Tremorel, a quien se cree muerto». «Está bien, hablad». Entonces M. Lecoq expuso rápidamente los hechos recogidos, así por él como por el juez de paz, desde el principio de las investigaciones. Los expuso no como él los había sorprendido o adivinado, sino por el orden cronológico, de modo que cada nuevo indicio fuese una consecuencia del anterior. Había vuelto a ser el inofensivo y plácido tendero que se expresaba con voz atiplada, colocando a cada instante las frases de «tengo el honor», «si el señor juez de instrucción permite», y, como en un principio, había sacado la caja del retrato y le daba vueltas entre sus manos. A medida que avanzaba en su relato, la sorpresa del juez era mayor, y a veces dejaba escapar una exclamación diciendo: «¡Oh, eso no es creíble!». Cuando M. Lecoq hubo concluido, miró fijamente al juez y le dijo: «¿Qué piensa ahora, M. Domini?». Este, fuerza es decirlo, estaba satisfecho a medias, porque nadie sufre sin contrariedad que un inferior destruya un plan que nos ha costado el trabajo de estudiar, de combinar. Sin embargo, por terco que fuera en sus opiniones, esta vez no tuvo más remedio que inclinarse ante la evidencia. «Estoy convencido», dijo, «de que se ha cometido un crimen en la persona de Monsieur de Sauvresy, en el que tomó parte Robelot. Y si verdaderamente el doctor Gendru puede reconocer la existencia del veneno, se le dará orden para proceder a la autopsia del cadáver». «Lo encontraré, si existe, no lo dudéis», dijo el doctor. «Está bien», repuso Monsieur Domini. «Pero de que Monsieur de Tremorel haya envenenado a su amigo para casarse con la viuda, ¿ha de resultar necesariamente que haya asesinado también a su mujer?» El padre Plantat no se atrevía a decir nada, pero su pie se movía con impaciencia. Monsieur Domini se extraviaba. «Perdonad», murmuró Monsieur Lecoq con dulzura. «El suicidio de la señorita de Cuarto, suicidio supuesto, a no dudarlo, me parece que prueba algo». «Ese es un hecho que aún necesita aclaración. La coincidencia que invocáis puede ser hija de la casualidad». «Pero señor», insistió el agente de policía visiblemente contrariado, «yo estoy seguro de que Monsieur de Tremorel se ha afeitado. Tengo la prueba. Además, no se han encontrado las botas que, según su criado, se había puesto aquella mañana». «Proceded con calma», exclamó el juez. «No pretendo decir que estáis enteramente equivocado, pero os presento, como es justo, las reflexiones que me ocurren. Admitamos por un momento que Monsieur de Tremorel ha matado a su mujer, que ha emprendido la fuga. Esto no probará la inocencia de Gespin, ni que no haya tenido parte alguna en el asesinato». Esta era la parte débil del plan de Monsieur Lecoq, pero convencido de la culpabilidad de Héctor, inquietábase poco del pobre jardinero, puesto que resaltaría su inocencia en cuanto pudiera coger al verdadero culpable. Iba, sin embargo, a replicar cuando en el corredor oyéronse algunos murmullos como si se sostuviese un diálogo en voz baja. «Callad», dijo Monsieur Domini. «Quizá vamos a tener nuevos detalles referentes al acusado Gespin». «¿Aguardáis algún nuevo testigo?», preguntó el padre Plantat. «¿Referente a Gespin?» «Precisamente. Esta mañana muy temprano una costurera, a quien Gespin cortejaba, me ha traído un retrato de él, muy parecido, según ella afirma. Y este retrato, con las señas de las fraguas de Vulcano, que se encontraron ayer en un bolsillo del acusado, lo he entregado a mi agente, encargándole que averigüe si Gespin estuvo en ese almacén y si compró algo en la noche de anteayer». Esta declaración del juez contrarió vivamente a Monsieur Lecoq, que no pudo menos de exclamar: «Estoy verdaderamente desolado al ver que merezco tan poca confianza al señor juez, que se cree en el caso de buscarme suplentes». La susceptibilidad hizo sonreír a Monsieur Domini, que repuso: «Bah, no se puede hacer todo a la vez, Monsieur Lecoq. Os creo muy hábil, pero no estabais aquí, y esa comisión urgía». «De seguro un mal paso, ya irreparable». «Tranquilizaos. He enviado a un hombre sagaz». La puerta del gabinete se abrió, y apareció el emisario enviado por el juez. Era un hombre vigoroso, de unos 40 años, de aspecto militar, con gran bigote recortado en forma de cepillo, ojos relucientes con largas pestañas y cejas anchas que se reunían casi hasta juntarse encima de la nariz. Aquel aspecto feroz debía despertar desconfianza dondequiera que se presentase. «Buenas noticias, señor juez», dijo, con acento enronquecido por el alcohol. «No se ha trabajado en balde, y ya sabemos a qué atenernos respecto a ese tunante de Gespin». Monsieur Domini le interrumpió con amistoso ademán. «Vamos, Goulard», le dijo, «procedamos con orden, con método. ¿Habéis ido, según os dije, a las fraguas de Vulcano?» «Inmediatamente, señor juez», Bien, ¿y allí han recordado si había visitado la casa el presunto reo? Sí, señor. El miércoles, por la noche. ¿A qué hora? A las 10, pocos instantes antes de cerrar el almacén, lo que hizo que se fijasen doblemente en él. El juez de paz iba a presentar sin duda una objeción y una seña de Monsieur Lecoq le contuvo. ¿Quién ha reconocido la fotografía? Preguntó el juez. Tres empleados de la casa, señor. Y han añadido que el continente de Gaspin llamó desde luego su atención. Estaba poco sereno, hasta el punto de que en un principio creyeron que podría ir embriagado. Y lo que fija particularmente sus recuerdos es que habló mucho, que hasta les ofreció protección, diciendo que él haría que les comprasen una gran remesa de útiles de horticultura para la casa, el jardinero gentil. Monsieur Domini hizo suspender la relación para consultar sus notas. Cierto, dijo, merecen crédito los testigos, porque esta casa fue la que colocó a Gaspin en la del conde de Tremorel. La identidad está probada. Gaspin estuvo el miércoles por la noche en las fraguas de Vulcano. Mejor para él, murmuró Monsieur Lecoq. El juez oyó perfectamente esta exclamación, pero no quiso fijarse en ella y repuso. ¿No os han dicho qué objetos fue a comprar el acusado? Ya lo creo. Un martillo, un cortafrío y una lima. Ya lo sabía. ¿Y qué más? Además, señor. Aquí el hombre de los bigotes creyó producir gran efecto en su auditorio, y haciendo esperar un tanto la frase, repuso. Además, compró un puñal. El juez no cabía en sí de gozo. Derrotaba a Monsieur Lecoq. Triunfaba. ¿Y bien? Dijo, volviéndose a Monsieur Lecoq. ¿Qué pensáis ahora de vuestro defendido? ¿Qué os parece ese hombre digno que la misma noche del crimen renuncia a una fiesta que le hubiera divertido para irse a comprar un martillo, una lima y un puñal? Todo lo necesario para el crimen. El doctor Gendru parecía un poco desconcertado por estos incidentes que se producían. Pero en cambio, una sonrisa entreabría los labios del padre Plantat. Monsieur Lecoq, por su parte, tenía el aspecto de un hombre que ve perder el tiempo en argumentos que él puede destruir con una sola palabra. «Pienso, señor», repuso con humildad, «que los asesinos de Valfeliu no han empleado martillo, cortafrío ni lima, puesto que se han servido de un hacha». «¿Ni puñal tampoco?», preguntó el juez, más irónico a medida que estaba más seguro de su empresa. «Eso», dijo el agente, «es otra cuestión, pero no difícil de resolver». El juez empezaba ya a perder la paciencia. Monsieur Lecoq, volviéndose hacia el emisario, «¿Es eso todo lo que sabéis?», dijo. El agente midió de alto a bajo con una mirada desdeñosa al hombre de aspecto vulgar que así se permitía interrogarle, y vacilando en otorgarle una respuesta, dio lugar a que Monsieur Lecoq le interrogase segunda vez y con más energía. «Sí, todo», dijo por fin. «Y creo que es bastante, puesto que tal es la opinión del señor juez, única persona de quien tengo que recibir órdenes y cuya aprobación solicito». Monsieur Lecoq le miró fijamente, como queriendo penetrar cada vez más el valor de aquel mensajero de Monsieur Domini. «Vamos», dijo por fin, «¿habéis preguntado al menos de qué forma era el puñal comprado por Gaspin? ¿Largo, corto, estrecho, ancho?». «No tal. ¿Para qué?». «Sencillamente para ver si su hoja correspondía a las heridas de la víctima. Y su pomo era como el que ha dejado profunda señal en los labios de la herida». Ha sido un olvido, dijo entonces aquel hombre, pero fácil de reparar. M. Lecoq no tuvo el placer de observar en aquel momento las miradas de M. Plantat. Pase esa inadvertencia, repuso el agente, pero al menos, ¿nos diréis en qué moneda pagó Gaspin sus compras? Parecía aquel hombre tan confuso, tan humillado, que el juez de instrucción tuvo que acudir en su socorro. La moneda importa poco, me parece. Yo suplico al señor juez que me dispense si no soy de la misma opinión. Esta circunstancia puede ser de las más importantes. ¿Cuál era hasta hoy el cargo más grave que resultaba contra ese acusado? El dinero que se ha encontrado en su bolsillo. Supongamos por un momento que ayer ha cambiado en París un billete de 1000 francos. Ese dinero no podía ser fruto del crimen de Valfeliu, puesto que a esa hora el crimen no se había cometido aún, de lo cual resulta que es de gran importancia averiguar la clase de moneda que Gaspin tenía a esa hora. Todo eso es una hipótesis, dijo Monsieur Domini, con acento de contrariedad más marcada cada vez. Cierto, pero una hipótesis que puede cambiarse en certidumbre. Aún me resta preguntar a este señor dónde ha guardado Gaspin los objetos que compró. ¿Los guardó simplemente en el bolsillo o hizo con ellos un paquete? ¿Y de qué forma? El agente de policía hablaba con tono glacial, indiferente, de amarga ironía, tanto que en breve el pobre diablo, que había entrado tan orgulloso con sus noticias, había perdido toda su serenidad y no levantaba la vista de sus bigotes. —No sé —balbuceó—, no me han dicho, yo creía... M. Lecoq alzó las manos al cielo, como para tomarle por testigo de aquella torpeza, pero en realidad para vengarse. En aquel agente torpe podía saciar toda su cólera. —Pues entonces, hijo mío —le dijo—, ¿qué habéis ido a hacer a París? ¿A mostrar simplemente la fotografía de Gaspin o a contar lo sucedido en Orcival a los dependientes de las fraguas de Vulcano? Sin duda que estos señores os habrán agradecido mucho la noticia, pero cualquiera de las comadres del pueblo hubiera podido hacer otro tanto. A estas frases, el hombre de los bigotes estuvo a punto de incomodarse. Frunció las cejas y con voz muy ronca exclamó: —Es que yo, caballero... —¡Bah, bah! —interrumpió el agente, tuteándole ya sin la menor ceremonia—. —Déjame en paz y trata de saber quién te habla. —Soy Monsieur Lecoq. Este nombre hizo un efecto mágico en aquel humilde agente de Corbeil que, algún tiempo, aunque poco, había estado empleado en las oficinas de la calle de Jerusalén. Aquel hombre, de altivo, se volvió humilde, respetuoso, semejante al recluta que, bajo el modesto redingot del mercader, encontrase de repente a su general. Entonces, el verse tuteado, maltratado por aquel hombre ilustre, lejos de ofenderle, le halagaba, y con acento de admiración dijo: —¿Vos, Monsieur Lecoq? —El mismo. Pero tranquilízate, no te guardo rencor, no sirves para el oficio. Pero me has hecho un favor porque me has traído una prueba clara de la inocencia de mi cliente. Monsieur Domini veía con poco gusto la prolongación de esta escena. Su aliado se pasaba al enemigo, reconociendo una superioridad que él se obstinaba en no reconocer. La seguridad de Monsieur Lecoq al hablar de la inocencia de un hombre cuya culpabilidad no admitía duda para él, acabó de exasperarle. —¿Y cuál es esa famosa prueba? —repuso. —Resulta clara como la luz del día —exclamó Monsieur Lecoq, complaciéndose en adoptar aire más inocente a medida que resultaban más las probabilidades. —Sin duda recordaréis, señor, que en nuestras investigaciones de Valfeliu encontramos las manecillas del reloj paradas en las 3:20, pero que, examinada la campana, nos dio las 11, conviniendo todos en vista de ello en que el crimen se había cometido a esa hora. Si a las 9 de la noche estaba Gespin en las fraguas de Vulcano, no podía estar en Valfeliu antes de las 11. Monsieur Lecoq trató de recompensarse esta conclusión sacando de su bolsillo su famosa caja de retrato y dirigiéndole una sonrisa que parecía querer decir: «A ver cómo sale de esta el señor juez». No había medio. Si las deducciones de Monsieur Lecoq triunfaban, todo el sistema del juez venía por tierra. Monsieur Domini no podía convenir en haberse engañado tan cruelmente ni renunciar a una convicción que él creía fundada en las más sólidas pruebas. «No sostengo», dijo, «que Gespin sea el único culpable. Puede no ser más que cómplice, pero eso lo es». «Cómplice no, víctima. Tremorel es un miserable. ¿Comprendéis ahora por qué adelantó las manecillas del reloj? Yo al pronto no comprendía la utilidad que resultaba para él de este cambio de hora, pero ya está claro. Era preciso que la culpabilidad de Gespin estuviese clara, palpable, y para esto era necesario que el crimen se hubiese cometido después de medianoche». Interrumpióse vivamente y permaneció con la boca abierta, la mirada fija, como atónito, ante una idea que acababa de cruzar por su cerebro. El juez, que se ocupaba en repasar las notas recogidas, no observó este cambio de fisonomía y dijo: «¿Y cómo explicáis la obstinación de Gespin en no querer decir dónde ha pasado la noche?». Monsieur Lecoq se repuso en breve de su emoción, pero el doctor Gendru y Monsieur Plantat, que no apartaban sus ojos de los de la gente, pudieron observar en su mirada un destello de triunfo. Sin duda, había encontrado una solución al problema que se le presentaba. ¿Y qué problema? De él dependía la vida de un hombre. «Comprendo, señor juez, y me explico perfectamente el silencio de Gespin, tanto que lo único que me sorprendería sería que se decidiese a hablar». Monsieur Domini se equivocó respecto al sentido de estas palabras, y creyendo que aludían a un sistema de defensa a falta de otro mejor, repuso: «Ha tenido toda la noche para reflexionar. ¿No os parece que 12 horas son bastante para buscarse otro sistema de defensa?». «Ya lo creo. Son más de las necesarias. Pero sé que nuestro acusado se cuida poco de ningún sistema defensivo. Pondría mi mano en el fuego a que no piensa en defenderse». «Yo creo, por el contrario, que si calla es que no encuentra disculpa posible». «Oh, no, señor, no creáis tal. No la busca. Gespin es la víctima, no hay duda para mí. Pero Tremorel le ha tendido algún lazo infame que le condena en apariencia. Y de aquí que él crea toda lucha imposible, convencido de que, cuanto más intente su defensa, más envuelto quedará en la red invisible que le envuelve». «Esa es también mi opinión», repuso el padre Plantat. «El verdadero culpable», prosiguió el agente, «el conde Héctor, ha sido acometido de un acceso de locura en el último período, y esta perturbación de su cerebro ha esterilizado los medios que se propuso emplear para su defensa. Pero no olvidemos que era un hombre bastante pérfido para fraguar las más odiosas intrigas, y bien poco escrupuloso para ponerlas en práctica. Sabe que a la justicia, donde hay un crimen, le hace falta un criminal, y cuando ya lo tiene, se duerme sin buscar otro. Nos arroja a Gespin como el cazador que, asediado de cerca por un oso, le arroja una liebre para tomar él carrera. Contaba con que este error costaría la cabeza a un inocente, pero él ganaría tiempo, y esto era lo importante». De todos los oyentes de Monsieur Lecoq, el más entusiasta en aquel momento era el agente de policía de Corbeil, que le miraba momentos antes con ojos tan rencorosos. Gular absorbía literalmente las palabras de aquel hombre. Jamás había visto en nadie aquella precisión de detalles, aquella elocuencia, aquella sagacidad, y él mismo se crecía a sus propios ojos al verse soldado de un ejército que contaba con jefes de tal valor. Ya no tenía opinión. Su opinión era la de su jefe. Por desgracia, el juez no era tan fácil de convencer. «¿Habéis observado?», preguntó el juez a Monsieur Lecoq. «¿El continente de Gaspin?». «Sí, señor, pero ¿eso qué prueba? ¿Sabemos si mañana vos o yo nos viésemos acusados de complicidad en un horrible crimen, cuál sería el nuestro?». Monsieur Domini levantó con arrogancia la cabeza. La comparación le parecía extemporánea. «A pesar de que vos y yo, señor juez, estamos familiarizados con el aparato que rodea a la justicia, el día en que prendí a Lascaud, aquel pobre criado de la calle de Marignan, su primera palabra fue: «Mi causa es mala». Y la mañana en que el padre Tabaret y yo fuimos a prender al vizconde de Conmarín, acusado de haber asesinado a la viuda de Lerouche, su primera frase fue: «Estoy perdido». Y ni el uno ni el otro eran culpables, pero uno y otro, así el noble vizconde como el pobre criado, iguales ante el error judicial, pensaban los cargos que contra ellos resultaban y, aunque inocentes, se creían perdidos. «Pero ese desaliento no se sostiene dos días». «Hemos visto, vos como juez, yo como humilde agente, bastantes acusados para tener idea de lo que engañan a veces las apariencias. Y sería una locura basar una apreciación en la actitud de un acusado. El primero que habló del grito de la inocencia era un estúpido, lo mismo que el que habló de la palidez del culpable. La hija de Simón, acusada de haber matado a su padre, obstinóse en guardar silencio 22 días seguidos, y al 23 se descubrió el verdadero culpable. Dos golpecitos que dieron en la puerta del despacho interrumpieron al agente de policía. Como hombre, Monsieur Domini tiene en mucho sus opiniones, pero como magistrado está pronto a cualquier sacrificio de amor propio con tal de que triunfe la rectitud de la justicia. Los argumentos de Monsieur Lecoq en nada habían alterado sus convicciones, pero su deber era suspender todo procedimiento y buscar pruebas que apoyasen la opinión del agente de policía. «Me parecéis un abogado defensor», dijo el magistrado, «y no hemos llegado todavía al caso de la defensa. Aquí no hay más que magistrados que trabajan de común acuerdo y animados del mejor deseo, cada cual en la esfera de sus funciones, en busca de la verdad. Vos creéis ver brillar la luz donde yo no veo más que tinieblas. Pero vos, lo mismo que yo, podéis engañaros». Y con una sonrisa un poco irónica murmuró: «Según vos, Monsieur Lecoq, ¿qué es lo que yo debería hacer?». El juez fue más recompensado de lo que él creía por las miradas de aprobación del padre Plantat y de Monsieur Gendru. Monsieur Lecoq, en cambio, no se apresuraba a responder. Tenía muchas razones que poder aducir, pero no pruebas de esas que no hay más que extender la mano para cogerlas. Y de aquí nacía su perplejidad. «Decid», insistió Monsieur Domini. «¡Ah!», exclamó el agente. «Si yo pudiera hacer 3 preguntas, nada más que 3, a ese desgraciado Gaspin». El juez frunció el ceño. La proposición, si lo era, parecíale de sobra atrevida, pues la ley previene que el interrogatorio sea secreto y practicado únicamente por el juez en presencia del escribano. Monsieur Domini buscaba en su memoria algún caso en que poder apoyarse para aquella licencia. «No sé», dijo por fin, «hasta qué punto me permite la ley acceder a vuestra petición. Sin embargo, como yo creo que el interés de esclarecer la verdad impera sobre todas las previsiones, bajo mi responsabilidad os otorgo lo que pedís. Vais a interrogar al acusado. Llamó y se presentó un alguacil. ¿Han vuelto a llevar al acusado Gespín a su prisión? No, señor. Mejor, mucho mejor, hacedle venir. Monsieur Lecoq estaba loco de alegría. No había osado contar hasta tal punto con su elocuencia, ni esperaba un éxito tan pronto, tan brillante, atendido el carácter de Monsieur Domini. Ahora hablará, dijo, lleno de confianza. Hablará porque tengo para desatar su lengua tres medios, todos seguros. Pero antes de que llegue, hacedme el favor, señor juez de paz, de decirme si creéis que después de la muerte de Sobresí ha visto el conde de Tremorel a su antigua querida. ¿A Jenny Fancy? Preguntó el padre Plantat sorprendido. Ciertamente, a Jenny Fancy. Sin duda. ¿Muchas veces? Bastantes. Después de la escena que tuvo con Sobresí en la bella imagen, la pobre joven se lanzó a una vida disipada. ¿Acaso presentía la verdadera causa de la muerte de Sobresí? Lo cierto es que desde aquel momento se dio a los desórdenes de la bebida. ¿Y el conde consentía en seguirla viendo? Quizá por compromiso. Lo buscaba, y él quizá le temía. Lo cierto es que cuando ella necesitaba dinero, le enviaba emisarios de un rostro que daba miedo verlos, y él se lo daba. Una vez que se negó, ella misma, embriagada, se presentó en Valfeliu y costó no poco trabajo hacerla volverse. En suma, sabía que él había sido el amante de Madame de Sobresí y a cada momento estaba dispuesta a revelarlo. Por el mismo conde he tenido noticia de estos disgustos que sin cesar le causaba, y me decía que no se vería libre de ella más que encerrándola, pero este medio le repugnaba. ¿Y sabéis si hace mucho que tuvieron la última entrevista? En cuanto a eso, repuso el doctor Gendru, yo puedo deciros que hace 3 semanas, yendo yo de consulta a Melun, distinguí en una ventana del hotel al conde y a su tortolita, que al verme se retiraron vivamente. Entonces, dijo Monsieur Lecoq, ya no hay duda. Calló porque entraba Gespín entre 2 gendarmes. En 24 horas, el pobre jardinero de Valfeliu había envejecido 10 años. Tenía la mirada sombría, los labios crispados, y en la contracción de su garganta se revelaba a cada instante la dificultad para tragar saliva. «Veamos», exclamó el juez. «¿Habéis reflexionado, Gespín?» El acusado no contestó. «¿Estáis ya resuelto a hablar?» Una convulsión de rabia agitó a Gespín de pies a cabeza, y sus ojos despidieron chispas. «¡Hablar! ¡Hablar!» exclamó con voz ronca. «¿Para qué?» Y después de uno de esos ademanes desesperados que da el hombre para resignarse sin lucha, exclamó con abatimiento. «¿Qué os he hecho yo, Dios mío, para torturarme así? ¿Qué queréis que os diga? ¿Que soy yo el culpable? ¿Es eso lo que queréis? Pues bien, yo soy. ¿Estáis contento? Ahora despachadme pronto y no me hagáis sufrir más». Sombrío silencio acogió estas palabras de Gespín. Por fin declaraba. Monsieur Domini tuvo al menos el buen tacto de no creer en su triunfo y permaneció impasible, porque a él, como a los otros, le sorprendió lo desesperado de esta confesión. Solo Lecoq, aunque algo sorprendido, no se desconcertó. Acercóse a Gespín y tocándole en el hombro le dijo con acento casi paternal. «Vamos, muchacho, lo que nos cuentas es absurdo. ¿Te figuras acaso que el señor juez tiene algún resentimiento contra ti? Ninguno de nosotros tiene interés en que mueras. Se ha cometido un crimen y tenemos que buscar al culpable. ayúdanos tú. ¿Qué has hecho el miércoles por la noche? Gespín volvió a encerrarse en su feroz silencio y repuso: he dicho cuanto tenía que decir. Entonces, Monsieur Lecoq cambió de tono. De benévolo, se mostró severo, y mirando fijamente a Gespín, para no perder el efecto que en él iban a producir sus palabras, repuso: es que no tienes el derecho de callar, y aunque te calles, imbécil, ignoras que la policía lo descubre todo. Tu amo te dio un encargo el miércoles por la tarde. Te entregó al efecto un billete de 1000 francos. El acusado fijaba en Lecoq una mirada estúpida, y a su última indicación balbuceó: no, eran solo de 500. Como todos los grandes artistas, al llegar a su escena culminante, Monsieur Lecoq estaba conmovido. Su genio investigador acababa de sugerirle una combinación atrevida que, si le daba resultado, aseguraba su triunfo. «Ahora», exclamó, «dime el nombre de aquella mujer». «Lo ignoro». «Pero tú no eres tonto. Es pequeña, bastante bonita, tez morena, ojos rasgados». «¿La conocéis?», murmuró Gespin con acento trémulo de emoción. «Sí, amigo mío. Y si quieres saber su nombre para encomendarla a Dios en tus oraciones, te diré que se llama Jenny Fancy». Los hombres verdaderamente superiores no abusan nunca de su superioridad, bastándoles su íntima satisfacción en poder demostrarla. Monsieur Lecoq gozaba en secreto de su victoria, mientras su auditorio se admiraba de su perspicacia. Su ingenio, su cálculo, le habían revelado el plan completo de Tremorel y los medios que había empleado para lograr sus fines. En Gespín, la cólera dejaba lugar a un asombro extraño. Preguntábase si en su frente podían leer su pensamiento, y si no era así, ¿cómo aquel hombre había podido ser informado de acciones suyas que había creído secretas hasta entonces? Pero ya el agente proseguía: «Puesto que te he dicho el nombre de la mujer morena, dime ahora cómo y por qué el conde de Tremorel te dio el billete de 500 francos». «Me lo dio en el momento en que iba a partir. El señor conde no tenía suelto. No quiso enviarme a cambiar a Orcival, y yo debía entregarle el cambio al regresar». «¿Y por qué no te has reunido a tus camaradas en Batignolles?» Gespín calló. «Vamos, ¿qué misión tenías que desempeñar de parte del conde?» Gespín vaciló. Sus ojos pasaban de uno a otro de los presentes, del juez al padre Plantat, del doctor al agente, y en todos creía descubrir irónica expresión. Tuvo la idea de que se burlaban de él, de que le tendían un lazo, de que había caído en él. Creyó que sus respuestas habían empeorado su situación, y entonces, con verdadera desesperación, repuso: «¡Ah, me habéis engañado! ¡No sabíais nada! Habéis querido sacar de mentira verdad, y yo he sido bastante cándido para responderos y comprometerme aún más». «¿Cómo? ¿Vas a desvariar de nuevo?» «No, pero ya veo claro, y no sacaréis más de mí. Moriré antes que decir una palabra más». El agente iba a tranquilizarle cuando Gespín prosiguió con sonrisa de idiota: «Yo no soy menos sagaz que vos, y os he dicho solo mentiras». Este cambio repentino del acusado no sorprendió a nadie. Hay acusados que, encerrados en un sistema de defensa, no salen de él, permaneciendo como una tortuga en su concha, mientras que otros, a cada nuevo interrogatorio, varían. Niegan hoy todo lo que afirmaron ayer para inventar al día siguiente un episodio del que mañana se volverán a arrepentir. En vano, pues, trató Monsieur Lecoq de sacar a Gespín del silencio en que se encerró de nuevo. A todas sus preguntas contestaba invariablemente: «No lo sé». Por fin, el agente se impacientó. «Vamos», dijo, «te había tomado por un muchacho de ingenio, y veo que eres un tonto. ¿Crees que nada sabemos? Pues escucha. La noche de la boda de la Dionisia, en el momento en que te disponías a partir con tus compañeros, tu amo te llamó cuando tú acababas de pedir 20 francos a tu compañero, el ayuda de cámara del señor conde. Entonces, después de recomendarte un secreto absoluto, secreto que has guardado fielmente, hay que hacerte esa justicia, te suplicó que te separaras de tus compañeros en la estación, que fueses a las fraguas de Vulcano y le compraras un martillo, una lima, un cortafrío y un puñal. Estos objetos debías entregárselos a una mujer. Y entonces fue cuando tu amo te dio esos 500 francos, diciéndote que le entregarías la cuenta al siguiente día. ¿No es eso? El acusado revelaba en sus ojos que, en efecto, era aquello mismo. Pero sin embargo, se encogió de hombros y repuso: «No me acuerdo». «Entonces», prosiguió Lecoq con más seguridad, «te diré lo demás. Has bebido, te has embriagado hasta el punto de que has gastado el resto del billete que te habían confiado, y de aquí tus terrores cuando te has visto preso ayer mañana. Antes de que te dijeran una palabra, creías simplemente que te prendían por disipador. Y después, cuando has sabido que el conde ha sido asesinado durante la noche, recordando que habías comprado tan extraños objetos, te has creído comprometido, tanto más cuanto que no puedes dar seña de la mujer a quien has entregado el paquete convenido y que nadie te había de creer en vista del dinero que se encontraba en tu bolsillo. Entonces, en lugar de defenderte, de buscar medios para probar tu inocencia, has tenido miedo y has callado creyendo salvarte». La expresión del acusado cambiaba por momentos. Sus nervios se dilataban, sus labios crispados se tornaban naturales y su mente se abría a la esperanza. Pero aún resistió. «Haced de mí lo que queráis», dijo. «¿Y qué quieres que hagamos de un idiota como tú?», dijo Monsieur Lecoq. «Empiezo a creer que aún más que simple eres malo, porque si no, tu buen instinto te diría que te queremos sacar de un compromiso y nos dirías la verdad, pero vas a prolongar ahora voluntariamente tu prisión, a empeorar tu causa, y eso te enseñará que no siempre es una astucia callar. Por última vez, ¿quieres responder?». Gaspin hizo seña con la cabeza de que no. «Vuelve, pues, a la prisión, ya que así lo quieres», dijo Monsieur Lecoq, y buscó con la vista la aprobación del juez. «Gendarmes», dijo este, «llevad de nuevo al acusado». Las últimas dudas del juez, sin embargo, habíanse disipado como la niebla, y ya sentía cierto remordimiento por haber tratado al agente de seguridad con tan poca consideración. Por lo menos, trató de reparar en lo posible su falta. «Sois muy hábil», dijo a Monsieur Lecoq, «y aun dejando a un lado vuestra admirable penetración, el interrogatorio que acabáis de sostener es un modelo de habilidad. Recibid mi felicitación, sin perjuicio de la recompensa que para vos pienso pedir». El agente de policía bajó la cabeza con aire cándido, dirigiendo una mirada al consabido retrato de la caja, al que decía quizá: «Al fin triunfamos. Este austero magistrado, a quien detesto tanto como él a la institución nuestra, se rinde con armas y bagajes, y no puede menos de reconocer la utilidad de nuestros servicios». Y en voz alta respondió: «No acepto más que la mitad de vuestros elogios. La otra mitad corresponde al señor juez de paz». El padre Plantat se apresuró a protestar. «Oh», repuso, «algunos leves indicios. Sin mí hubierais llegado lo mismo al esclarecimiento de la verdad». El juez se había levantado y, noblemente, sin esfuerzo, tendió su mano a Monsieur Lecoq. «Me habéis evitado», dijo, «profundos remordimientos. Más pronto o más tarde se hubiera probado la inocencia de Gaspin, y esta sentencia hubiera turbado mi sueño. Dios sabe que ese pobre Gaspin no merece el interés que por él nos tomamos. Casi estoy por asegurar que es un perdido. Monsieur Domini se estremeció. Voy a mandar levantar su incomunicación. Será un acto de caridad, dijo Monsieur Lecoq, pero la mala peste se lleve a un hombre tan terco. Le hubiera sido tan fácil simplificar mi tarea. Cierto que he logrado por una serie de conjeturas reconstituir los hechos principales, encontrar la idea del encargo, sospechar la intervención de la mujer, pero sin ser adivino, ¿cómo adivinar los detalles? ¿Cómo y por qué Miss Fancy está ligada a esta intriga? ¿Es cómplice, quizá? ¿O no ha hecho más que representar un papel cuya importancia ignoraba? ¿Dónde se encontró con Gespin? ¿A dónde le llevó? Es evidente para mí que ella embriagó al pobre diablo para impedirle reunirse a sus compañeros. Es indudable que para que hiciera esto, el conde de Tremorel le debió contar alguna fábula. ¿Pero cuál? Yo creo que Tremorel, exclamó el juez de paz, no habrá discurrido mucho en el asunto. Le habrá dado al uno y al otro un encargo, una comisión cualquiera, sin darles más explicaciones. Monsieur Lecoq reflexionó un instante. «Acaso tengáis razón», dijo por fin. «Sin embargo, Miss Fancy tenía que haber recibido órdenes especiales para entretener a Gespin». «Pues bien», dijo Monsieur Domini, «esa Fancy nos lo explicará todo». «Así lo espero, y creo que antes de 48 horas habré dado con ella, y os la enviaré aquí a Corbeil con una buena escolta». Levantóse a estas palabras, fue a tomar su sombrero y su bastón, y volviéndose al juez, repuso. «Antes de marchar...» «Comprendo», interrumpió el juez. «Queréis la orden de prisión contra el conde de Tremorel». «En efecto», repuso Monsieur Lecoq. «Puesto que ya el señor juez piensa como yo y el conde vive...» «Sí, sí, tenéis razón». Y volviendo a tomar asiento delante de su mesa, Monsieur Domini empezó a extender este documento terrible que se denomina auto de prisión. «En nombre de la ley, nos, juez de primera instancia del departamento de... En vista de los artículos números 91 y 94 del código, mandamos a todos los agentes de orden público que detengan a la persona del conde de Tremorel, etc». Cuando hubo terminado, exclamó, «Tomad, y ojalá podáis traerme pronto a tan gran criminal». «Oh, le traeré», repuso Monsieur Lecoq. «Al menos, lo creo así. No sé cómo me compondré para ello, porque aún necesito trazar mi plan». El agente de policía se despidió entonces de Monsieur Domini y salió acompañado del padre Plantat. El doctor Gendru se quedó con el juez para tratar de la exhumación del cadáver de Sauvressy. Iba ya a salir Monsieur Lecoq del Palacio de Justicia cuando sintió que le tiraban de la manga. Era el agente de policía que había ido a París y que venía a pedir protección a Monsieur Lecoq, comprendiendo que una recomendación de aquel grande hombre era de gran interés en su hoja de servicios. Monsieur Lecoq no tuvo poco que hacer para desembarazarse de él. Por fin, cuando se encontró solo en la calle con el juez de paz, éste le dijo, «Es muy tarde. ¿Os sería molesto participar una vez más de mi modesta hospitalidad?» «Siento no poder aceptarla», dijo Monsieur Lecoq, «pero necesito estar esta noche en París». «Es que...» dijo el padre Plantat. «Deseaba hablaros aún. Encargaros...» «Algo referente a Laurencia Cuarto, ¿no es verdad?» «Sí, tengo un proyecto, y si quisierais ayudarme...» Monsieur Lecoq estrechó afectuosamente la mano del padre Plantat. «Os conozco desde hace pocas horas», dijo, «y sin embargo, os consagro el interés que podría consagrar a un antiguo amigo. Todo lo que pueda hacer para complaceros, lo haré». «¿Y dónde podré veros? Porque hoy me aguardan en Orcival». «Mañana, a las 9, en mi casa de París, calle de Montmartre, número...» «Gracias, gracias. Iré sin falta». y al llegar a la bella imagen se separaron, el uno para volver a Orcival, el otro para dirigirse a París. Fin del capítulo 23.